sabe cuándo una tormenta se acerca mucho antes de que empiece. El águila volará a un sitio alto para esperar los vientos que vendrán. Cuando llega la tormenta, extiende sus alas para que el viento las agarre y le lleve por encima de la tormenta. Mientras esté destrozando todo abajo, el águila vuela por encima. Y no se escapa de la tormenta, simplemente la usa para levantarse más alto. Cuando las tormentas de la vida llegan a nosotros, podemos levantarnos por encima. Y no tienen por qué pasar sobre nosotros, ni muchísimo menos. Porque, amigos, en definitiva, podemos volar sobre la tormenta. No son los pesos de la vida los que nos llevan hacia abajo, sino cómo los manejamos. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva edición, la 452 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y como siempre me gustaría que sepas que cuentas conmigo incluso en los momentos en los que nos vienen los problemas, las crisis, esas tormentas de la vida. Son armas de doble filo, son como la tormenta del águila, porque uno puede empuñar la vida en contra, pero también lo puede hacer a favor. Y de eso vamos a hablar hoy en Cita con la Noche. Vamos a ver cómo podemos hacer frente a nuestros problemas, pero aprovechando esa situación para crecer, para ser más fuerte, en definitiva, para volar incluso más alto. Por eso te invito a que esta noche te detengas y mires hacia atrás en tu vida. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de veces en que has pensado que no tenías oportunidad de superar ciertos momentos difíciles? Pero fíjate, son precisamente esas situaciones las que te han enseñado gran parte de lo que te traes ahora en tu mochila. Y que gracias a eso ocupas un lugar en tu vida. Es justamente en medio de las crisis cuando nos damos cuenta de lo que tenemos escondido dentro de nosotros. ¿Verdad que a veces nos sorprendemos a nosotros mismos y descubrimos capacidades que ni soñábamos que podían estar dentro? Un problema puede servirte para entender lo frágil que eres, pero también puede servirte para que te des cuenta de que al fin y al cabo tampoco eres tan endeble. Y esta reflexión del águila con la que hemos comenzado el programa de hoy es toda una filosofía de vida, porque todo el conjunto de fracasos, de crisis y de problemas nos han enseñado a enfrentarnos a las dificultades y que ya no sean tan temidas esas tormentas de la vida. La vida tiene momentos muy complicados, Tiene momentos en los que dan ganas, ¿verdad?, de bajar los brazos y dejarnos llevar. Pero los problemas siguen llegando. Y no es tanto el peso que provocan en nosotros, sino sobre todo, cómo somos capaces de llevarlos adelante. Son nuevas oportunidades, amigos, que tenemos de descubrir todo ese potencial que hay dentro y que de otra manera probablemente ni nos hubiésemos dado cuenta. Qué importante es la confianza en la fuerza interna y sobre todo en esas ganas de volar alto, alto, alto, mucho más alto, para no tener que sufrir los embates de los momentos difíciles de la vida. Como el águila, amigos, como el águila, podemos y debemos volar alto. Cita con la noche. ¿Sabes? Hay una frase de Jorge Bucay que me encanta y que dice: si no encuentra la salida, salga por donde entró. Es decir, si descubrimos que es un callejón sin salida, no hay ningún lugar por el que podamos atravesar, salgamos por la misma entrada. Es decir, cuando tengamos dificultades en la vida, tenemos que ser bastante más creativos, porque todo problema tiene escondida una oportunidad. No miremos entonces las paredes como infranqueables, porque si nos quedamos congelados en nuestra vida, tendremos que estar dándole vueltas y vueltas y nunca lo solucionaremos. Cambiemos la forma de ver el problema, no como algo sin solución, sino como una dificultad, pues que simplemente tenemos que buscar una vuelta para poder solucionarlo. Una forma de buscar nuevas posibilidades para superar esas dificultades, o bien para conseguir que saquemos de nosotros mismos la fuerza necesaria para seguir adelante. Seguro que esta historia ya la conoces, pero es increíble. ¿Sabéis la historia del hombre que, después de pensarlo, se decidió a reparar una vieja casa que tenía en una granja? Entonces contrató a un carpintero que se encargaría, pues, de ese arreglo. Un día decidió ir a la granja para ver qué tal iba todo. Llegó temprano y se dispuso a colaborar con el propio carpintero y sus obreros. Ese día no parecía ser el mejor para el trabajador. Se había estropeado su cortadora eléctrica y después de repararla hubo un corte de electricidad que le hizo perder incluso más tiempo. Y cuando finalizaba la jornada, el pegamento que tenía no le alcanzaba para mezclar la fórmula que él tenía para terminar su trabajo. Incluso después de todo esto, su camioneta se negaba a arrancar. Claro que el dueño de la granja se ofreció a llevarlo, y mientras iban por los bonitos paisajes, él iba en silencio meditando. Después de 30 minutos de recorrido llegaron a la casa del carpintero y él lo invitó para que conociera a su familia. Mientras iban a la puerta, el carpintero se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol de color verde intenso y muy bonito. Tocó varias ramas con sus manos y se admiraba de sus preciosas hojas. Cuando abrió la puerta, hubo una increíble transformación. Su bronceada cara estaba plena de sonrisas y alegría, Sus hijos se lanzaron sobre él dando vueltas en la sala. Dio un beso a su esposa y lo presentó. Le invitó a un refresco y a una suculenta empanada. Y ya despidiéndose le acompañó hasta el auto. Cuando pasaron cerca del árbol, la curiosidad fue grande y le preguntó acerca de lo que había visto hacer hace un rato. Le recordó la conducta que había tenido con ese árbol. Le dijo que ese es el árbol de los problemas. Y le explicó, sé que no puedo evitar tener dificultades en mi trabajo. No puedo evitar los problemas. Pero una cosa es segura. Esos problemas no son ni de mi esposa ni de mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol de los problemas cada noche cuando llego a casa. En la mañana los recojo nuevamente porque tengo que solucionarlos. Lo divertido es que cuando salgo a la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior. Tenemos, amigos, que darnos cuenta de que el mundo en el que vivimos depende mucho de la forma en que lo vivamos y que lo veamos. Que muchas veces llevamos a los demás nuestros propios problemas cuando en realidad son nuestros. ¿Por qué no gozamos haciendo las cosas bien? ¿Y por qué no pensamos que todo en su debido momento se aligera en el peso? Que lo que hoy te parece un problema, mañana seguro que te parecerá menos. Porque todos aprendemos que las cosas pesan muchas veces lo que nosotros queramos que pesen. Con la noche. Alberto Sarasúa. Es posible, querido amigo, querida amiga, que en este momento te sientas preocupado o preocupada porque no estás disfrutando de los buenos momentos de la vida. Estás siempre pensando en el futuro de tus hijos, en problemas económicos o en problemas de salud. Libérate de esos pensamientos negativos. Aprende a vivir de una manera diferente, plena, auténtica. ¿Estás abrumado por tus problemas? Pues escucha. Que muchas personas se preocupan porque creen que esta es la mejor forma de prevenir lo que va a ocurrir. Y sienten que si no están preocupados, como que falta responsabilidad. Y no se dan cuenta de que los problemas aparecen, pienses o no pienses en ellos. No es útil preocuparse cuando ya es algo que ha pasado, cuando es un problema que no tiene solución o por lo menos que su solución no está en nuestras manos. Y tampoco es bueno preocuparse cuando es un problema que tiene solución, porque con preocuparte no es suficiente. Deja de hacerlo y ponte manos a la obra. Es decir, haz lo que tengas que hacer. Si ya has hecho todo lo que has podido, ya está, déjalo. No se puede hacer más. Si todavía en tus manos hay algo que puedas hacer, pues hazlo. Pero no des tantas vueltas, porque el tiempo que pierdes pensándolo es el tiempo que dejas de hacerlo. ¿Cuáles son las claves para hacer frente a esas preocupaciones y dejarlas de lado? Pues fíjate que cuando piensas en un problema, intenta objetivar. Puede que estés exagerando sobre las consecuencias que puede tener. ¿Y qué diría de esto una persona especial para ti a la que admires tanto? ¿Qué diría? Enfócate, amigo, amiga, en la solución, en los pensamientos positivos. Cuando tengas un pensamiento malo, intenta cambiarlo por otro mejor. No importa que sea diferente, mejor si es distinto. Disfruta de lo que tienes y agradécelo, porque el ser agradecidos es tan importante que muchas veces se nos olvida. Y ten la seguridad de que cualquier problema que se presente lo vas a poder o bien resolver o bien superar. Porque la preocupación muchas veces viene del miedo. El miedo hace que cada problema sea un poquito más grande de lo que en realidad es. Por eso, veámonos ante el problema y veámonos a nosotros mismos solucionándolo con confianza. Y si es necesario, busca ayuda. Si de verdad estás agobiado por las preocupaciones, por los problemas y no te dejan ser feliz, a pesar de haberlo intentado, pues a lo mejor alguien podría echarte una mano. Y fíjate, aunque a veces nos cueste ver esto con claridad, estar bien y ser feliz no depende del resto, depende de ti porque es una decisión que tienes que tomar. Seamos conscientes de ese enorme poder que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer cuando queramos algo es proponérnoslo de verdad, tener confianza en que lo podamos conseguir y hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlo. A lo mejor es que no tienes claro dónde quieres ir y por eso los problemas te abruman. Piensa, ¿qué es lo que realmente te apasiona y te hace sentirte pleno? ¿Cuáles son los logros que has conseguido en tu vida? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es, en definitiva, lo que no te gusta hacer? Y sobre todo, ¿qué estás dispuesto a hacer para conseguir lo que quieres? Sabes que muchas veces lo que nos hace felices no es el llegar, sino el propio viaje. Pues este es tu camino, esta es tu vida y estas son tus decisiones. Cita con la noche. La forma en que actuamos ante un problema o una dificultad no nos deja en absoluto satisfechos ni mucho menos orgullosos. Es como que nos sentimos raros y decimos, no tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho esto otro. Bueno, y si no es así, ¿cómo queremos actuar si no estamos satisfechos? ¿Cuál es el problema? Pues porque pensamos que muchas veces los problemas no tienen solución y nos encontramos paralizados, no sabemos cómo actuar. A veces nos dejamos llevar por el enfado, otras veces por la angustia, por el estrés o por la ansiedad, y damos respuestas que realmente no queríamos dar. Pensemos, amigos, ¿cuál es nuestra actitud ante los problemas? En el fondo, lo que nos ocurre muchas veces es que nos da miedo cambiar, que nos da miedo dar un paso, que pensamos que los problemas van a seguir estando ahí, da igual lo que hagamos. ¿Por qué a veces en la cabeza tenemos las cosas claras y sin embargo luego nos cuesta tanto ponerlo en práctica? ¿Basta con la buena voluntad? ¿Basta con querer cambiar y enfrentarnos a las situaciones? Mira, no esperes a que los demás cambien para ti. El cambio tiene que empezar por ti mismo. Está únicamente en tus manos que las cosas sean diferentes. Hacer frente a un problema es algo que tenemos que aprender en la propia vida, pero sobre todo, tenemos que quererlo. Tenemos que darnos cuenta de cuál es el problema, asumir la responsabilidad, querer llegar a un sitio concreto y, desde luego, poner todos los medios una vez que el camino ya está andado. Claro que los problemas son parte de la vida. Claro que algunos podemos evitarlos y claro que otros tenemos que solucionarlos. Mira, cuando empieza un problema, reconócelo, porque si lo ocultas o si lo tapas, no vas a poder llegar al fondo y, por supuesto, va a seguir estando ahí. No des una respuesta inmediata a lo primero que se te pase, porque nos puede llevar a una solución mala o simplemente a crearnos nuevos problemas. Y que sepas que hay varias formas de solucionar, es simplemente escoger la mejor. Pero no confundas problema con una situación difícil o dolorosa. El problema es algo que sí se puede cambiar, porque detrás de cada problema hay una solución. Y si no tiene solución, sencillamente no es un problema. Lo que hagan o digan los demás no es nuestro problema. ¿Y sabes por qué? Porque solucionar esto no depende de nosotros. No podemos hacer que una persona cambie. Podemos convencerlo, podemos motivarlo, podemos ayudarlo, pero en absoluto podemos cambiarlo. Pero la manera en que esa persona nos afecta a nosotros, eso sí puede ser un problema, porque nosotros decidimos de qué manera nos influye. Por ejemplo, si mi pareja es alcohólica, el alcoholismo es su problema. Si cuando bebe no se pierde el dinero o lo malgasta, mi problema es la falta de dinero. La solución entonces es no depender de esa persona, sino buscar mi propia forma de tener ingresos. Por eso, las cosas que podemos cambiar, podemos y debemos darles una oportunidad. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Estos minutos finales son para vosotros, amigos oyentes, porque realmente tenéis un hueco no solamente en el programa, sino en el corazón de todos. Gracias, Antonio, porque nos comentas en iVoox que nos sigues hace tiempo y que te gusta este programa porque te hace reflexionar, rebatirte a diario en el pensamiento, te hace sentir, escucharte internamente, algo que normalmente no solemos hacer, y eso nos ayuda a ser mejores personas y una mejor sociedad. Tus palabras y consejos ayudan a tener en equilibrio la mente, la que piensa y la que siente. Antonio, todas y cada una de las palabras que has escrito son una enorme verdad que tenemos que tener todos, además, muy presente. María nos dice: gracias por tus palabras, acarician el alma. Alsuk nos dice: os acabo de descubrir, ya estoy enganchada, gracias por compartir. Gracias a ti también. Y gracias, Carmen, porque haces comentarios realmente magníficos. Gracias también a quienes compartís parte de vuestra vida, a quienes nos dais las gracias y a quienes os animáis a poner en práctica todo esto que compartimos. Además, hoy quisiera hacer una mención especial a alguien que necesita nuestra ayuda. Amigos, voy a compartir su caso y vamos a intentar echarle una mano. Dice exactamente el mensaje: hola Alberto, necesito ayuda, no sé si tú me puedes ayudar, te lo agradecería mucho. Te explico. Me casé con 20 o 21 años. Después me acabo de separar, vivíamos con los padres, trabajábamos en la empresa familiar, que estaba en casa. Yo tenía el trabajo de la empresa agrícola, los niños, el trabajo. No había un solo día libre, me empecé a agobiar. Y los problemas con su madre también me ayudaron a estar peor. Yo se lo decía a él, que allí no estaba bien, pero nunca me apoyó. También es celoso. No podía ir a la playa yo sola con los niños o a una cena donde hubiera hombres. Empecé a hablar con un chico por WhatsApp contándole mis problemas, pues a mi familia no quería decírselo por otras desgracias que hubo anteriormente y no quería disgustarlos. Fuimos cogiendo confianza y me empezó a dar el cariño que me faltaba 8 años de depresión. Y cada vez me sentía más amargada y aguantaba por los niños que crecieran. Empecé a sentir odio y rencor hacia mi ex hasta que un día me dijo que me iba a meter en psiquiátrico y tomé la decisión de irme hace casi 2 años. Empecé a verme con el chico del WhatsApp pocas veces porque no vive cerca, me trata como una reina, pero no puedo sacar a mi ex de mi corazón. Cuando me fui al principio estaba bien, pero según fue pasando el tiempo, se fue marchando el odio y el rencor hacia él y siento que le quiero. Él enseguida se puso con otra chica y me duele. Yo sé que no quiero la vida que tenía con él. Quiero la que me ofrece el otro chico, cariño, amor, comprensión. Pero el amor hacia mi ex no me deja enamorarme de este chico que es un cielo, ya que con mi ex tenía maltrato psicológico. Voy al psiquiatra y psicólogo y quiero olvidarlo. Y no puedo, y es lo que más deseo en este mundo. Gracias por tu programa, yo te escucho en iVoox, espero tu respuesta. Pues aquí va, una respuesta dada desde el cariño y sobre todo desde las ganas de compartir algo que es para todos. Cuando alguien tiene una espina clavada, la está siempre recordando, y cuando la quitas sigue doliendo durante bastante tiempo. Pero te gusta la rosa, te gusta. Sabes que la espina te hace daño, pero te gusta. Te gusta verla, te gusta estar con ella y te gusta tenerla cerca. Pero cada vez que sientes ese dolor, te recuerda que hay algo en ella que te hace sufrir y quieres alejarte. Dejas la rosa y te vas, pero te vas también con el dolor que te daba tenerla muy cerca de ti y sobre todo cogerla. Y una vez que pasa el tiempo te acuerdas de esa rosa porque no solo tenía espinas, sino que también tenía algo que te hacía sentir bien. No sabías qué, pero sabías que hay muchas rosas en el mundo, pero esa rosa en particular, esa que te hirió, pero que tanto te gusta ver, es algo por la que sientes una cercanía especial. Si eso te ocurre, si esa es la rosa por la que sientes algo, piensa que el dolor en absoluto tiene que ser parte de la vida. Está bien contemplarla, está bien sentirse a gusto cerca, pero el dolor en absoluto es parte de la vida. La vida ya trae consigo el dolor, no tiene que traértelo nadie, ni nada, si tú no te dejas o tú no quieres. Es importante buscar cada uno su sitio, pero muchas veces uno piensa que ese dolor es un recuerdo de algo bueno porque lo asocias a un momento o algún momento bueno. Pero seguramente hay algo más que eso que estás recordando. No intentes tapar y sobre todo no intentes ver las cosas de una manera diferente. El dolor es el dolor. Y si alguien te hace daño, aléjate. Y si alguien no te deja escapar, sabes entonces que no te quiere. Porque querer a una persona, básicamente, es darle la libertad para volar y volver cuando desee. Es normal que te sientas a gusto con una persona que te trata bien, pero tú lo que estás buscando es algo más que te traten bien, ¿verdad? Tú estás buscando una cercanía, algo que alguna vez iluminó tu corazón. Pero no te equivoques, el dolor no tienes por qué sufrirlo. Si te provoca dolor, es que no es bueno para ti. Si la rosa tiene espinas, agarra por un lado donde no haya ninguna. Pero está claro que nunca puedes agarrarlo voluntariamente haciéndote daño. Porque al fin y al cabo, ese daño te queda. Quieras o no quieras, es parte de ti. Y tú puedes alejarlo cuando desees. Quizás en algún momento puedas encontrar algo especial por otra persona que realmente te quiera y que te sientas realmente cercana. Pero es que necesitas las dos cosas. Que la persona te quiera y que tú te sientas también cercana. Es posible que puedas encontrarlo, pero lo que está claro es que una rosa con espinas es siempre una rosa que causa dolor. Muy buenas noches, queridos oyentes. Hasta nuestro próximo encuentro de Cita con la Noche. Espero vuestros comentarios tanto en nuestro muro de Facebook como en los comentarios al programa en iVoox. Hasta nuestro próximo encuentro aquí en Cita con la Noche.